Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 45, quedan 15 minutos para que lleguemos a las 12. Vamos cerrando este programa, todavía tenemos una entrevista. Para toda la gente que nos está escuchando y se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la página de la red, www.rnma.org.ar, o si no, también a través del Facebook, nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y pueden seguir las noticias que subimos de la red, comentar y también hacernos llegar alguna información. ¿Te parece que vamos rápido a la próxima nota? Así es, estamos estableciendo contacto con Mariana Vargas de la Multisectorial de Mujeres a raíz, bueno, de la aparición de dos cuerpos víctimas de femicidio. En nuestro país, como todos sabemos, cada 30 horas muere una mujer y en Jujuy es uno de los... de una de las provincias con mayores índices de femicidios. En este caso aparecieron los cuerpos de Carola Solano y de Yanina Girá, que uno apareció aquí en pleno centro jujeño, en los márgenes del río Sibisibi, y el otro caso apareció en un hotel en San Pedro. A raíz de esto, bueno, la cobertura que se hace desde los medios es siempre desvinculando, ¿no?, y no tratándolos de femicidios. Justamente, bueno, queríamos consultarle a Mariana esta situación. Hola, Mariana, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, bueno, comentábamos recientemente los casos de femicidios aquí en la provincia. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es la opinión que se hace desde la Multisectorial de Mujeres acerca de la cobertura periodística que se hace de estos casos? Mira, en relación a la cobertura, me parece que... yo hasta ahora lo que vi es en relación, digamos, a relatar el hecho. Creo que no hay mucho más. Sí me genera un poco de preocupación, pero ya no sé si es un tema de la cobertura. Claro. O un tema de la fiscalía en San Pedro, porque está imputado homicidio simple cuando estamos hablando de que el posible autor al que están buscando detener es una expareja. Por lo tanto, estamos hablando de un femicidio, ¿no? Y no se ha imputado eso, pero por eso no sé si es que es un grosero error de la fiscalía o si es en realidad un error del medio de comunicación que informa, que no informa, digamos, con exactitud. Pero después me parece que más allá de la cobertura y más allá de consideraciones que se puedan hacer en ese sentido, el tema es que venimos planteando hace mucho la declaración de emergencia para evitar estas muertes y que no haya una menos, este gobierno también hace oídos sordos, digamos, a esta situación, y los crímenes son después de 6 meses, ¿no?, de que gobiernan, y que insólitamente, digamos, tenemos gente de este gobierno que ha planteado con nosotros, de la Multisectorial de Mujeres, durante mucho tiempo que se declare la emergencia y la necesidad de esto como medidas imprescindibles para evitar más muertes, y resulta que este gobierno hace exactamente lo mismo que el anterior, ¿no? Y el costo son las muertes de las mujeres, que no solo son estos dos crímenes que tuvimos en menos de una semana, ¿no? Porque entiendo que los dos fueron el viernes, o tal vez haya sido antes el de Carola. Sí. Pero el tema es que tenemos también el de Barista Condorí. Hola. Hola. Mariana. Parece que se nos cortó la comunicación con Mariana, que bueno, nos comentaba, bueno, los casos de femicidio, los últimos casos lamentables, como anunciábamos al principio del programa, que están sucediendo aquí en la provincia de Jujuy. El que comentaba Mariana es el caso de Carola, que fue encontrada en pleno centro jujeño, en los márgenes del río Sibisibi, y recién comentaba el otro caso. Mariana. Sí, hola, discúlpame, fue un problema mío. todo bien, podría. Sí, sí, nos comentabas de otro de los casos que ocurría, bueno, frente a esta falta de política de Estado, ¿no?, desde el gobierno provincial. Sí, el otro caso es el de Barista Condorí, una quiaqueña que encima la situación es de absoluta ignorancia también, de parte de la justicia, de parte del gobierno y de parte de los medios. Porque se trata de otro femicidio que se dio en febrero, donde incluso nosotros pedimos al hospital que se nos informe si se había informado a la justicia de esto, porque sabíamos que la familia había sido citada a declarar nada, y la respuesta del hospital, del director, fue esto es secreto profesional, o sea, un absurdo total. Por lo tanto, o sea, la verdad es que pasan los años, pasan los gobiernos y el resultado para las mujeres es el mismo, ¿no? Que siguen muriendo y no existen las políticas públicas necesarias e imprescindibles y elementales, diría yo, para que paren estas muertes. Mariana, bueno, en estos tres femicidios que comentabas, ¿cuáles son las acciones, si conoces algún proceso legal que han comenzado la familia o solo se sabe, bueno, de esta denuncia y de la aparición de los cuerpos? Conozco por los medios uh-huh. lo que conocemos todos, o sea, claro. La búsqueda de Carola y el caso de y la denuncia que no le querían tomar, por lo tanto el papá fue a los medios, digamos, hay un tema de la justicia, de las fiscalías y de la policía que sigue siendo reticente, digamos, a poder tomar estos casos con la urgencia necesaria, ¿no? El papá de Carola decía que no se investigó a tiempo, porque a veces es cuestión de horas y salvás una vida. Y esto sigue siendo un gran problema siempre que existe la desaparición de una mujer. O sea, nunca se cree que realmente esté desaparecida por terceras personas, sino que se plantea esto de se quiso ir. Y no hay noción de la gravedad y de la situación que vivimos hoy las mujeres en una sociedad tan opresiva, digamos, donde la mujer es víctima hasta la muerte, ¿no? Y en el caso de Shira, sé que se está buscando a Vega, creo que es Vega, que está prófugo, digamos, que es el que fue con ella, al hotel alojamiento, y que incluso cambiando la identidad, entiendo, para allá, o sea, ya estaba planificado, me parece, ¿no?, el crimen, el femicidio. Y no se lo está encontrando, pero como te digo, o sea, me preocupa que la imputación ya sea homicidio simple y no femicidio. Femicidio. Otra de las cosas también que se repiten es la alevosía en la violencia del asesinato. Los últimos casos son muy violentos, ¿verdad? Sí, bueno, en uno estamos hablando de ahorcamiento, pero lo preocupante en eso también es el tema de la planificación, ¿no? Sí. Y ya con una identidad cambiada, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, bueno, hablamos de la desfiguración. Después ahí está la mamá planteando por ahí otro móvil, digamos, que no es el femicidio. Bueno, habrá que ver, la investigación claro. tendrá que dar cuenta, ¿no?, de lo que ha pasado y obviamente hacer justicia, Mariana, que es lo que todos reclamamos. Así es. Mariana, ya para ir terminando, ya estamos hace un mes de la marcha del 3 de junio, en esta segunda marcha. Sabemos que se presentó nuevamente un petitorio en aquella fecha. ¿Han tenido alguna respuesta? Ninguna. ¿En lo que ha transcurrido? Ninguna respuesta, en absoluto. Ninguna respuesta. Así que estamos realmente muy, bueno, preocupadas y con pocas ilusiones, digamos, de que haya algo distinto. La respuesta fue, por ejemplo, de la ministra Galfré contestando en los medios que no había que declarar la emergencia porque existían políticas públicas. Yo la verdad es que no veo políticas públicas que terminen con estas muertes. No veo nada, o sea, se inauguran dos centros de atención a víctimas en la provincia que se inauguran y tampoco sabemos si funcionan. Sé que de San Pedro por ahí se llevaban algunas mujeres hasta Libertador para que recibieran asesoramiento, o sea, es una barbaridad que esa sea la política pública de un gobierno provincial, o sea, da vergüenza y es vergonzoso que salgan a decir que tienen políticas públicas cuando lo que no hay es plata, o sea, no aportan plata, han designado cualquier cantidad de funcionarios para compensar, digamos, a la gente que han echado, ¿no?, en el gobierno. Pero la verdad es que no vemos ninguna política pública concreta que hable de centros, que vayan a los lugares, que, digamos, que prevenga esto. O sea, no veo en esto ningún tipo de prevención concreta, ¿no? Así es. Muy bien, Mariana, te agradecemos la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Allí conversábamos con Mariana Vargas, de la Multisectorial de Mujeres, bueno, quien no... comentaba sobre la opinión frente a estos dos nuevos femicidios y también frente, bueno, a los nulos avances, ¿no es cierto?, frente a políticas públicas. Sí, como también, bueno, lo que nos llamaba a nosotros la atención era la minimizan desde los medios estos casos, o los ponen como casos aislados y no acompañan, como justamente mencionaba Mariana, que esto es parte ya de todo un entramado que la multisectorial viene denunciando con la declaración de la emergencia y el pedido de la declaración de la emergencia, y no se hace. Entonces, nos seguimos muriendo, nos siguen matando y esto sigue impune. Y sí, también es interesante lo que decía Mariana, de que el radicalismo, el partido que hoy gobierna aquí en Jujuy, formaba parte de la multisectorial y denunciaba al anterior gobierno estas faltas de política pública, y hoy están en el gobierno y sin embargo siguen reproduciendo lo mismo. Así es. Bien, quedan cuatro nada. Minutitos, nada ya, para que cerremos este programa. Mandamos un saludo a toda la gente que nos estuvo haciendo el aguante aquí en el Enredando las Mañanas. Un saludo a nuestro productor Estrella, que tiene preparado una canción para cerrar este programa. Yo quiero mandarle saludo también al compañero Angelito de Dios, que enganchó la última hora del programa, así que desde acá un saludo grande. Así es. No se anima a cantar. No sé, ese es como decir que no va a cantar, ¿no? No voy a cantar porque... Por respeto. Queda poco tiempo y la canción dura 6 minutos. Así es. Bueno, nos estamos viendo, o nos estamos escuchando, sería mejor, la semana que viene. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando, que se suma recién a el Enredando las Mañanas, que este programa se transmite de lunes a viernes de 10 a 12, así que nos pueden escuchar desde Jujuy, lo hacemos los días lunes. Y bueno, yo me despido. Es. Nos estamos viendo, chicos. Muy buenos días. Nos vemos. Tu angelito soy yo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así.